Hola, radios de Farco. Tucumán se suma a las provincias que dicen no a la intervención del AFSCA. Hoy, a las 20 horas, se realizará una muestra de producciones audiovisuales realizadas por organizaciones sociales y comunitarias de la provincia. Estas están inscriptas en el registro de productoras del AFSCA y participaron del fondo concursable Fomeca. La presentación estaba programada como cierre de año y tenía como objetivo acercar a la comunidad el resultado de las políticas públicas implementadas en el ámbito de la comunicación. Sin embargo, la actividad dio un giro debido a la intervención del AFSCA por parte del gobierno de Mauricio Macri, tal como lo contó Pablo Pérez, trabajador de la delegación AFSCA Tucumán. En el marco de las circunstancias que estamos viviendo los argentinos con el abastecimiento por parte de la gestión de Macri y de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, esta actividad tiene un tono diferente y se asume como un espacio para la defensa de la ley de medios y de la democracia, porque lo que está siendo avasallado no es solamente una ley que ha sido discutida y ampliamente votada en el Congreso de la Nación en el año 2009, sino todo un proyecto de democratización de la palabra. Pablo explicó que muchas organizaciones sociales y licenciatarios de servicios de comunicación audiovisual presentaron recursos de amparos como medida legal, dado que se ven afectados como sujetos de derechos de la ley. La situación muestra que hay sectores de la provincia que están organizados y que no retrocederán ante los derechos que se consiguieron. En el caso de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, son más de 30 años de militar, 21 puntos por una ley de radiodifusión, que son los que dieron origen y que impregnaron al espíritu de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y lo que ha hecho el gobierno desde Macri en estos 15 días de estar a mitad de la asumida es ir contra una ley de la democracia. En Tucumán se vienen realizando movilizaciones y actividades en defensa de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Hoy será una nueva oportunidad para encontrarse y repudiar los avances contra esta herramienta que permitió la democratización de la palabra. Reportó Marianela Triunfetti, desde el colectivo de comunicación popular La Palta, Tucumán, para el informativo Farco.